Ilusión fue su triste derrota, un viaje hacia ningún lugar. Con la cresta levantada, abandona esta ciudad. Fue juzgado y condenado, lo querían encerrar, pero colgó su chupa al hombro y se fue a tomar por culo. Dos maletas, unos petas y tu foto, su turulo. Con pasaje para cuatro de su perro y dos vídeos. Compañero en el camino, compañero de desquicios. Bye. Dijo que antes de aguantar a demócratas impuros, él se hacía un kamikaze y todos a tomar por culo. Las pintas, las que asustan a las viejas. Si contigo no va el rollo, ¿tú de qué coño te quejas? Colgó su chupa de hombro y se fue a tomar por culo. Dos maletas, unos petas y tu foto, su turulo. Con masaje para cuatro, es un perro y dos vicios. Compañero en el camino, compañero de desquicios. Bye. Dijo que antes de aguantar a demócratas impuros, él se hacía un kamikaze y todos a tomar por culo. Las que asustan a las viejas, si contigo no va el rollo, ¿tú de qué coño te quejas?